Ra-ra-ra, Dolfo, yo te eché lete. Ya no más tu lenguaje precario. No te entiendo, porque tú me quedo en ascuas. Ra-ra-ra, roruca. Mis neuronas no conectan con tus palabras disparatas. No hay manera de que me afecten. Perdidos en la traducción, sin entender lo que dices. Divagando en la confusión, poquito mi cerebro se desliza. Adiós.